Abrimos el análisis de hoy con una imagen muy particular. A ver, imaginemos una ciudad principios del siglo XX que decide no solo tolerar la prostitución, sino que va y construye un barrio entero. Un barrio con una arquitectura diseñada específicamente para los burdeles. Exacto. Y esto no es una fantasía, ¿eh? Sucedió de verdad en Rosario, Argentina. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo fascinante, lleno de contradicciones. Sí, entre 1874 y 1936, cuando países como Argentina, Uruguay y Chile intentaron, digamos, controlar y regular la prostitución en plena ola de modernización. Y lo hicieron con una lógica casi de ingeniería social. Basándonos en el estudio de la historiadora Ana Carolina Gálvez Comandini, vamos a ver ese choque. Un choque brutal entre las ideas de progreso, la ciencia médica, una moral conservadora, súper arraigada, y bueno, la realidad de miles de mujeres. Claro. La pregunta central que nos deja la fuente es, ¿qué pasa cuando un Estado intenta organizar metódicamente algo que al mismo tiempo considera un mal necesario? Pues el resultado es un sistema lleno de paradojas, que vamos a desglosar. A ver, para empezar, situémonos en el contexto. Finales del siglo XIX, ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Santiago, están en plena ebullición. Crecen de forma explosiva, llegan industrias, migraciones masivas desde Europa, del campo. Y claro, con todo eso, la prostitución se vuelve mucho más visible, un fenómeno urbano que no se puede ocultar. ¿Cuál fue la reacción de estos nuevos estados modernos? La reacción, y esto es lo primero que sorprende, no fue prohibir, fue controlar. ¿Ah, no? No, importaron un modelo de Francia, el sistema napoleónico, que se conoce como reglamentarismo. La idea era tratar la prostitución como un asunto de higiene pública. Como si fuera la recolección de basura o el alcantarillado. Justamente. Se asumía que era un problema a gestionar, no a erradicar. Rosario fue la primera ciudad en adoptarlo en 1874 y muy pronto la siguieron Buenos Aires, Montevideo y un poco después Santiago y Valparaíso. Un momento, entonces el Estado se convirtió básicamente en el proxeneta más grande de todos. Porque si cobras patentes, emites licencias. Esa es la gran paradoja y es una forma muy certera de verlo. El Estado se convirtió en el gran gestor de la industria sexual. O sea, se burocratizó por completo. Totalmente. Se transformó en un negocio registrado, con patentes para los dueños de los burdeles e inscripción obligatoria para las mujeres en registros policiales y sanitarios. Y se exigían carnés y todo. Sí, carnés de sanidad con visitas médicas periódicas obligatorias. En esencia, fue una mercantilización oficial y fiscalizada del cuerpo femenino, justificada bajo la etiqueta de mal necesario. Espera, esto me parece una locura. O sea, están aplicando una lógica casi industrial de eficiencia a los burdeles. Es súper moderno en su concepción burocrática. Sí, pero ahí está la clave de todo el periodo. ¿Cómo chocaban esas dos realidades, la moderna y la tradicional? El estudio lo define como una modernización híbrida. Las instituciones, la economía, se modernizaban a un ritmo vertiginoso, pero la moral sexual seguía anclada en un tradicionalismo patriarcal profundísimo. Claro. De hecho, se reforzó una división tajante entre dos tipos de mujeres. Las respetables, destinadas al hogar, a ser madres y esposas. Y las no respetables. Eran básicamente todas las que trabajaban fuera, especialmente en el espacio público. Y me imagino que en esa división tan rígida, la prostitución era la opción laboral para las que caían del lado no respetable. Para muchas mujeres de sectores populares, era una de las pocas opciones, y a menudo la mejor pagada. ¿Mejor que qué? Servicio doméstico. Mucho mejor. Pensemos que el servicio doméstico era una explotación casi total. Salarios de miseria. El trabajo en las fábricas era agotador. La prostitución, con todos sus peligros, podía ofrecer más ingresos y, paradójicamente, una mayor independencia. ¿Hay datos sobre eso? Sí. La fuente cita un estudio hecho en Chile, que es muy revelador. El 55% de las mujeres encuestadas afirmó haber ingresado a la prostitución por razones puramente económicas. No era una falla moral. Era una decisión de supervivencia. Entiendo el contexto económico, Pero para que un sistema así se mantenga, el Estado necesita justificaciones muy poderosas, discursos que lo legitimen, ¿no? Sí, claro. Y había dos pilares argumentales que eran como las dos columnas de un templo. El primero, y el más científico, era el higienismo. Higienismo. De higiene. Exacto. Era una corriente de pensamiento muy influenciada por el darwinismo social que buscaba sanear el cuerpo social. Veían la sociedad como un organismo que podía enfermarse. Y la prostitución era una de esas enfermedades. Una enfermedad social, al mismo nivel que el alcoholismo o la delincuencia. Una patología que había que aislar y controlar. ¿Y cuál era la enfermedad concreta que les quitaba el sueño? La sífilis. Había un pánico moral y sanitario absoluto en torno a la sífilis. Y en ese discurso se construyó una figura muy clara. La prostituta como el principal vector de contagio. La supercontagiadora. Tal cual. La fuente menciona algo tremendo. En textos médicos de la época, se llegaba a describir a estas mujeres como errores en la escala evolutiva. Brutal. ¿Un discurso pseudocientífico para justificar el control? O sea, las trataban como un vector de enfermedad. Nada más. Pero me queda una duda. ¿Todo este control, los registros, las revisiones, eran solo para ellas? Ah, ahí está la otra cara de la moneda. Y quizá la más hipócrita. Ese es el segundo pilar. La doble moral sexual. La pieza que hacía que todo encajara. Exacto. Se asumía como un hecho biológico, casi una ley de la naturaleza, que los hombres tenían un deseo sexual irrefrenable. Claro, la excusa de siempre. Una pulsión animal que necesitaba una válvula de escape. Y el prostíbulo era esa válvula de escape segura y controlada. La fuente señala algo fascinante. En los debates de la época, se le llegaba a llamar una escuela para la formación del carácter masculino. Una escuela. Sí. El lugar donde los jóvenes se iniciaban sexualmente y donde los hombres casados podían tener prácticas que eran consideradas vicios si las realizaban con sus esposas respetables. ¿A qué tipo de prácticas se refieren? Hablamos de sexo oral o sexo anal, por ejemplo. Prácticas que la ciencia médica de la época, en una mezcla de moral y supuesta ciencia, llegaba a vincular con la locura o la degeneración si se realizaban dentro del matrimonio. No puede ser. Pero con una prostituta todo estaba permitido. Ella era la figura sobre la cual se proyectaba todo lo prohibido, lo sucio, para así mantener limpio el lecho conyugal. Una hipocresía perfectamente estructurada. Entiendo. El burdel era una especie de zona de sacrificio moral para mantener puro el hogar. Pero se necesitaba una narrativa más. Más dramática, ¿no? Algo que generara miedo. Y la encontraron. Crearon un villano perfecto y una víctima ideal con la historia de la trata de blancas. Claro. La famosa trata de blancas en Buenos Aires, la Sui Mittal. La imagen de redes criminales secuestrando chicas inocentes en Europa suena a que era algo masivo. El estudio lo confirma. Lo pone en una perspectiva muy, muy diferente. Ojo, el tráfico existía y era brutal, no hay que negarlo. Pero la narrativa de un secuestro masivo, sistemático de jóvenes inocentes fue en gran parte un pánico moral. Magnificado por la prensa y los reformistas. Zora de la ONU envió investigadores a Argentina y Uruguay en los años 20, no encontraron a la gran mafia que esperaban. ¿Y entonces qué encontraron? Una realidad mucho más compleja y para la moral de la época, más incómoda. Un dato del estudio es demoledor. En un sondeo a mujeres europeas en la prostitución, el 70% declaró que ya lo hacía en sus países de origen. 70%. O sea que la gran mayoría ya. Ya ejercían antes de emigrar. No huían de un secuestrador. Huían de la pobreza. Era, en muchos casos, una migración laboral. O sea que la historia era, en gran medida, una fake news del siglo XX. ¿Sí? Y el pánico se alimentaba de otras ansiedades sociales. Racistas, nacionalistas. La idea de mujeres europeas, blancas, al servicio de hombres de otras razas en América, era lo que generaba el escándalo. Tenía que ver con la raza, entonces. Muchísimo. Es interesante cómo se adaptaba el discurso. En Chile, el pánico de la trata se enfocó en la migración interna, el peligro de las mujeres campesinas que llegaban a la ciudad. Entonces, ese discurso de la víctima indefensa, de la blanca esclava, en realidad ocultaba otra cosa. Exacto. Invisibilizaba por completo la agencia de estas mujeres. Al pintarlas a todas como víctimas pasivas, se les negaba la posibilidad de que hubieran tomado una decisión. Aunque fuera una decisión forzada por las circunstancias. Claro, para muchas fue una estrategia de autonomía económica. El estudio menciona casos concretos que rompen ese molde. ¿Cómo cuáles? Está el caso de Eugenie Marie Freudebu, en Buenos Aires, una mujer suiza. Entre sus cosas se encontraron cartas que mostraban que ella quería ser prostituta. No fue forzada. Increíble. O un caso aún más claro de una trabajadora en Chile que, gracias a su oficio, estaba ahorrando dinero en la caja de ahorros del Estado para comprarse una casa. Eso te cambia toda la perspectiva. Se nos vende la imagen de la víctima trágica, y sin duda muchas lo eran, pero esta mujer estaba ahorrando en la caja de ahorros. Estaba construyendo un futuro. Exacto. Es una historia de supervivencia y de agencia, no solo de miseria. Y por eso el discurso de la víctima pura era tan problemático. Porque al intentar salvarlas con ese discurso, también les quitaban su voz. Sus decisiones y la complejidad de sus vidas. La misma narrativa que ayudó a sostenerlo fue la que lo derribó. ¿La de la trata de blancas? Esa misma. Hacia los años 20 y 30, el movimiento abolicionista, que promovía la prohibición total, ganó la batalla política. Y su principal arma fue precisamente el pánico por la trata. ¿Y los gobiernos cedieron a la presión? Totalmente. Empezaron a prohibir los prostíbulos regulados. Chile tuvo un intento radical en 1925, Uruguay en 1934 y Argentina finalmente en 1936. Pero ojo, hay un matiz muy importante. A ver. Lo que se penalizó no fue la prostitución en sí misma, sino el negocio organizado en torno a ella, el proxenetismo, los burdeles. O sea que la prostitución independiente se seguía tolerando. Correcto. ¿Y cuál fue el resultado práctico de cerrar los burdeles? ¿Se acabó la prostitución? Claro que no. El efecto inmediato fue empujar toda la industria a la clandestinidad. A bares, hoteles, apartamentos. Exacto. Lo que dificultó el control sanitario que tanto les preocupaba. Y en muchos casos dejó a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, legal y policial. Pero el estudio también menciona una paradoja en todo esto, ¿no? Sí, y es fascinante. Para algunas mujeres, trabajar de forma clandestina también significó una mayor independencia. Ya no tenían que someterse al registro oficial, a las revisiones humillantes, al estigma de la libreta sanitaria. Podían gestionar su trabajo con más autonomía. Con más autonomía, aunque claro, asumiendo mayores riesgos. Entonces, repasando, nos queda el retrato de una época de profundas, casi esquizofrénicas contradicciones. Vemos a estados proyectándose como modernos, usando la ciencia y la burocracia para controlar algo que consideraban profundamente inmoral. Y en el centro de todo, las mujeres, navegando sistemas, estigmas sociales, pánicos morales y una dura necesidad económica. Sus historias demuestran que no fueron simplemente víctimas pasivas. Fueron agentes activas que tomaron decisiones. Por muy difíciles y limitadas que fueran, para intentar forjar sus propias vidas. La fuente nos muestra con un detalle increíble cómo la sociedad y el Estado veían y controlaban a estas mujeres. Pero me deja una pregunta abierta, algo para reflexionar. Esta es la historia desde afuera, desde la mirada del poder. Pero ¿cómo eran las comunidades que ellas mismas construyeron adentro? Dentro de esos burdeles y barrios segregados. Claro. Lejos de la mirada de médicos y policías, ¿cuáles eran sus códigos, sus formas de solidaridad, de competencia? ¿Cómo entendían ellas una vida que el mundo exterior condenaba tan abiertamente?